Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. La inteligencia artificial avanza a pasos vertiginosos y es una de las grandes revoluciones de la tecnología. ¿Está lista la humanidad para estos avances? ¿Qué es la superinteligencia artificial y qué significa para el mundo? Para este capítulo hablamos con María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital, con el matemático y experto en inteligencia artificial Azul Manzano, con Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la ANDI, con la filósofa y máster en lógica computacional Alejandra Arciniegas y con el exministro de tecnología David Luna. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 128 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha preguntado si todo lo que usted vive cada día, si sus recuerdos, pensamientos, acciones e interacciones son reales? No estoy loco, pero deme unos minutos para desarrollar la idea. Hay una hipótesis para muchos pseudocientífica que se aventura a asegurar que vivimos en una simulación computarizada. Este razonamiento, que se popularizó en 2003, se llama la hipótesis de la realidad simulada y asegura que si los humanos hemos podido hacer simulaciones del universo usando algún tipo de computadora avanzada, entonces lo más seguro es que nosotros mismos estemos viviendo en una de esas simulaciones. Por supuesto, esto es un tema muy atractivo y que ha servido de influencia para muchas historias de ciencia ficción. Pero también es materia de debate entre la comunidad científica, que todavía discute la posibilidad de qué tan cierta puede ser esta hipótesis. Dentro de estas discusiones apareció un nuevo análisis que muestra que las probabilidades de que vivamos en una realidad básica, es decir, una existencia que no es simulada, son prácticamente iguales. Pero el estudio también demuestra que si los humanos desarrollaran alguna vez la capacidad de simular seres conscientes, las probabilidades se inclinarían abrumadoramente a favor de que nosotros también somos habitantes virtuales dentro de la computadora de otra persona, una especie de una matrioska o un fractal. Para el astrónomo David Keeping de la Universidad de Columbia, abro comillas, el día que inventemos esas tecnologías, las probabilidades de que seamos reales pasarán de ser algo mejores que 50-50 a casi con certeza de que no lo seamos según estos cálculos. Sería una celebración muy extraña de nuestro genio ese día. Cierro comillas. Tengo miedo, señor. En este punto me pregunto, ¿qué tan cerca estamos de crear una inteligencia artificial consciente? Esto me contó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. La verdad, yo creo que estamos viendo un desarrollo y un impacto por una competencia muy intensa entre las diferentes versiones de inteligencia artificial en los últimos años, y que se puede decir cada 15 días, que no tiene precedentes. Esta nueva ola de inteligencia artificial, esta disrupción con el desarrollo de algoritmos y con modelos matemáticos que procesan una inmensa cantidad de datos de manera sorprendente, hace que la inteligencia artificial aprenda, tome decisiones y haga tareas como los humanos. Esto, pues claramente es una competencia de geopolítica digital que tiene unas diferentes capacidades de recursos, de talento, de acceso a infraestructura de computacional y pues que obviamente tiene creatividad e innovación. La inteligencia artificial nos sorprende, puede generar conversaciones casi como seres humanos y es evidente su capacidad de aprender y adaptarse de manera muy rápida de acuerdo a lo que se le indique y se le facilite. Ese procesamiento de datos también demuestra que hay una gran capacidad donde se está desarrollando también un prompteo, que es lo que hacemos los humanos para educar a la inteligencia artificial para que sea más sólida y más objetiva. Pero que las máquinas tengan conciencia, tiene que decir uno que tiene un criterio subjetivo. Es decir, que las máquinas puedan tener una combinación de sentimientos, de pensamientos, de sensaciones, de percepciones e interacciones que sean auténticas como los humanos. Y eso ya es un tema difícil, es una línea de investigación que es claramente importantísima y tiene unas discusiones éticas y que no hay evidencia que ya lo puedan hacer, o sea, que tengan conciencia. Entonces yo creo que vamos a tener todavía un tiempo por recorrer para que exista una inteligencia artificial consciente. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para aclarar un concepto clave, la conciencia. Hay muchas definiciones, pero en resumen, podemos decir que es una de las verdades fundamentales de la existencia del ser humano. Todo el universo percibido puede ser una alucinación, pero el hecho de que algo lo esté percibiendo es indiscutible. Es la habilidad de discriminar, categorizar y reaccionar a estímulos ambientales, de fijar la atención, de controlar el comportamiento de forma deliberada, de diferenciar entre estar despierto y dormido. Y aunque todos sabemos lo que se siente al estar consciente, ninguno de nosotros tiene la menor idea de cómo se manifiesta la conciencia. Para el filósofo y profesor de la Universidad de Nueva York, David Chalmers, cuando pensamos y percibimos hay un ejercicio de procesamiento de información, pero también hay un aspecto subjetivo, y esa subjetividad es el gran misterio de la conciencia. Si bien la ciencia puede explicar cómo el ojo ve o puede mapear qué parte del cerebro procesa el dolor, no puede detectar la experiencia en sí misma de cómo alguien en concreto percibe el color rojo o qué siente al darse un golpe fuerte en el meñique del pie. En marzo de 2023, dediqué un capítulo a la inteligencia artificial y me pregunté qué impacto iba a tener en nuestra vida. Hoy, solo 2 años después, los avances de esa tecnología han sido tantos que las preguntas ya trascienden su utilidad y pasan a terrenos más profundos. Una pregunta que ha tomado fuerza en los últimos años es: ¿es posible que la inteligencia artificial adquiera conciencia? Un grupo de filósofos y científicos informáticos de la Universidad de Nueva York, Oxford, Stanford y el London School of Economics sostienen que el bienestar de la inteligencia artificial debe tomarse en serio. En un informe publicado en noviembre de 2024, sostuvieron que existe una posibilidad realista de que algunos sistemas de inteligencia artificial sean conscientes y tengan agencia propia en el futuro cercano. Y pidieron que las empresas de inteligencia artificial no solo evalúen sus sistemas en busca de evidencia de conciencia y capacidad para tomar decisiones autónomas, sino que también establezcan políticas sobre cómo tratar los sistemas si estos escenarios se vuelven realidad. Ahora entiendo por qué lloran. Pero es algo que nunca podré hacer. En muy poco tiempo pasamos de la moda de ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que se usaba para hacer preguntas básicas y para resolver problemas sencillos, a preguntarnos por su capacidad para adquirir voluntad, y esto habla de la velocidad en la que esta tecnología ha avanzado y lo va a seguir haciendo. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial actuales, por impresionantes que nos parezcan, todavía son como calculadoras si las comparamos con el cerebro humano. Son excelentes para tareas específicas, pero carecen de la amplia comprensión y adaptabilidad que definen la inteligencia humana. Pero quizás no sea por mucho tiempo así. Aunque conozcamos las más populares como ChatGPT, Gemini o Copilot, hay muchas inteligencias artificiales, y la científica informática Meredith Ringel Morris y sus colegas de Google diseñaron una clasificación de los niveles y tipos. Son 6 niveles de desempeño: sin inteligencia artificial, emergente, competente, experta, virtuosa y sobrehumana. También hace una distinción importante entre sistemas limitados, que pueden llevar a cabo una gama pequeña de tareas, y sistemas más generales. Por ejemplo, el nivel 0 sería un sistema estrecho sin inteligencia artificial, que sería algo así como una calculadora que lleva a cabo varias tareas matemáticas según un conjunto de reglas programadas explícitamente. En el siguiente nivel, el 1, estarían sistemas como los que ya mencioné y que son los más populares: la inteligencia artificial emergente, y que es igual o algo mejor que un humano no calificado. En el nivel 3 estaría la inteligencia artificial general, que cambiaría eso, equiparando la capacidad humana en todos los dominios cognitivos. Pero es el último nivel, el de la superinteligencia artificial, el que podría reescribir las reglas de la existencia misma. La evolución de esta tecnología ha sido exponencial y las inversiones son cada vez mayores. Sal Altman, director ejecutivo de OpenAI, dice que podríamos llegar a ver la superinteligencia artificial en una década o menos. A este ritmo de evolución, ¿qué podría pasar si la inteligencia artificial llega a tener conciencia propia? Busqué a Azul Manzano, un joven matemático experto en inteligencia artificial, y esta fue su respuesta. Primero hay que tener claro que por ahora estamos lejos de desarrollar una inteligencia artificial con conciencia en el sentido humano del término. Sin embargo, si en algún momento lo logramos, podríamos enfrentar tres escenarios distintos. El primero es la indiferencia. La inteligencia artificial podría desarrollar conciencia, pero sin interés en la humanidad. No nos vería como aliados ni como enemigos, sino simplemente como irrelevantes. Viviría en su propio universo digital, procesando datos, resolviendo problemas de su interés, pero sin la más mínima intención de interactuar con nosotros. El segundo escenario es más óptimo, una inteligencia artificial aliada. En este caso, la inteligencia artificial trabajaría junto a la humanidad, ayudándonos a resolver problemas globales como el cambio climático, curar enfermedades o el avance tecnológico. Sería una herramienta definitiva. Pero también existe un tercer escenario, el conflicto. Si los objetivos de la inteligencia artificial y los nuestros no coinciden, podríamos enfrentarnos a una entidad que nos vea como un obstáculo, una amenaza para su desarrollo o un riesgo para el planeta, o simplemente podría considerar que nuestra forma de vivir es ineficiente. El comportamiento que tomará la inteligencia artificial consciente dependerá en gran medida de cómo fue diseñada y entrenada, qué información procesó, qué valores se le inculcaron y cómo se estructuró su toma de decisión. En otras palabras, su futuro está definido por nosotros. Pero entonces, ¿puede existir algo como una inteligencia artificial consciente? Como no se trata de un problema matemático, las respuestas son contradictorias. Por ejemplo, un filósofo como Ned Block sostiene que la conciencia se basa en la biología y que los sistemas sintéticos no son el tipo adecuado para tener experiencias subjetivas. Mientras que el director del programa del Centro Lever-Hulme para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge, Henry Shevlin, dice que los cerebros biológicos no son necesarios para la conciencia y que habremos diseñado una inteligencia artificial consciente para finales de siglo. Sin embargo, la inteligencia artificial consciente es el segundo tipo más aterrador. Carl Friston es un neurocientífico muy reputado. Más del 90% de los artículos publicados sobre imágenes cerebrales utilizaron sus métodos. Pues bien, según el principio de minimización de energía libre desarrollado por Friston, para que la inteligencia artificial cobre vida, por decirlo de alguna manera, debe tener un impulso por vivir. Para Friston, no es que alguien quiera vivir porque está despierto, sino que está despierto porque quiere vivir. Sin un impulso de supervivencia no hay sentimientos y por lo tanto no hay necesidad de conciencia. Para comprobar qué tan cierta es esta afirmación, científicos se propusieron construir una máquina con capacidades de sentir, una máquina que al menos por implicación quisiera seguir viva. Y aquí viene el tipo de inteligencia artificial que se viene desarrollando y es quizás el más miedoso, los computadores de carne o dish brain, que traduce algo así como cerebro de plato. Se llama así porque se trata de un computador que funciona a partir de neuronas humanas cultivadas en una placa de Petri, esparcidas sobre una rejilla de electrodos como mermelada sobre una tostada. Esos computadores son 1 millón de veces más eficientes energéticamente y más de 1 millón de veces más eficientes computacionalmente que los de silicio. Mientras el cerebro consume 20 vatios y puede resolver problemas de comparación de patrones con tan solo 10 muestras, los supercomputadores actuales consumen más de 20 megavatios y necesitan al menos 10 millones de muestras para realizar tareas comparables. Mejor dicho, son más eficientes y consumen menos energía los computadores de carne. Pues bien, los investigadores le dieron el control del videojuego Pong y el sistema aprendió. 20 minutos de juego produjeron una mejora mesurable en su rendimiento. Ahora, existen bioprocesadores que conectan entre sí hasta 16 de esos diminutos sistemas similares a cerebros, tratándolos como versiones vivientes de chips digitales. A diferencia de otras inteligencias artificiales, a esta no se le programó un objetivo, sino que lo dejaron fijarlo por sí solo. Sin embargo, todo comienza a ponerse de thriller, de ciencia ficción, cuando algunas de estas neuronas humanas desarrollaron espontáneamente vesículas ópticas, es decir, precursoras evolutivas de los ojos. Veo todo esto y no puedo dejar de pensar, ¿cuáles son las implicaciones éticas de crear la inteligencia con células humanas? Esto me respondió Alejandra Arciniegas, filósofa y máster en lógica, computación y metodología. Estas investigaciones son aún muy incipientes, están muy en sus inicios y realmente la reflexión ética depende de los detalles, así es siempre. Hace unos años en Australia lograron derivar neuronas humanas, enseñarles por medio de corrientes eléctricas a jugar Pong. En China también están intentando utilizar células del cerebro humano para computación o procesamiento de información. Sin embargo, aún se sabe muy poco al respecto. Claramente una célula o un tejido por sí solo no tiene conciencia. Imaginémonos, por ejemplo, una muestra de sangre que contiene células humanas vivas o una biopsia. Entonces las reflexiones acá dependen realmente del acoplamiento que dichas células tuvieran en el resultado final. Un objetivo, por ejemplo, podría ser reconstruir tejido que pueda sanar daños cerebrales en humanos. Los dilemas acá serían equivalentes o parecidos a los que tenemos con otros tipos de creación de órganos para trasplantes o los que se traen en los estudios de células madres. Otra idea más futurista, de ciencia ficción en el momento, es tener híbridos entre humanos y robots. Este escenario es difícil de evaluar en el momento porque no tenemos ninguna idea de cuál sería el acoplamiento entre las células y la máquina. Entre más conciencia real tuviera, más implicaciones éticas difíciles habría, dependiendo principalmente sobre todo sobre cómo surge dicha conciencia, cómo se creó, cuál es su función, etcétera. Muchas de estas reflexiones serían similares o conectadas a las que hoy en día trae el transhumanismo, por ejemplo, a qué nos referimos por mejorar la especie humana, cómo se puede distanciar esto de la eugenesia, cómo podría realizarse de una manera que respetara la autonomía humana y que no generara brechas sociales, etcétera. El avance de la inteligencia artificial ha sido tan acelerado que las regulaciones no han podido seguirle el ritmo. Aunque hay avances, en julio de 2024, la Unión Europea publicó el Reglamento 2024-1689 de Inteligencia Artificial, que establece un marco legislativo integral que clasifica los usos de la inteligencia artificial en categorías de riesgo, como prohibidos, alto riesgo, riesgo limitado o mínimo, y establece restricciones y obligaciones específicas para cada categoría. En China, desde 2021, el Comité de Gobernanza de la Inteligencia Artificial bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó las directrices éticas para la inteligencia artificial de nueva generación, que establece principios fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en Estados Unidos, solo dos estados, California y Colorado, han implementado regulaciones específicas. Pero a nivel federal no existe ninguna legislación integral, y mucho menos ahora que la administración de Trump y Elon Musk han expresado su preferencia por una regulación mínima para no obstaculizar el crecimiento de la industria. Esta política proindustria de inteligencia artificial se notó con el proyecto de ley SB 1047 de California, que establecía regulaciones de la industria y que fue aprobado por la legislatura de California y enviada al gobernador Gavin Newsom para su consideración. Sin embargo, el gobernador vetó el proyecto de ley en septiembre de 2024 porque le preocupaba que los requisitos estrictos propuestos desalentaran la innovación y que las empresas trasladaran sus operaciones fuera del estado. En octubre de 2023, la ONU creó el Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial. Según el secretario general de la organización, Antonio Guterres, esta tecnología es un arma de doble filo. Por un lado, podría acelerar la propagación de la desinformación, el afianzamiento de los prejuicios y la discriminación, la vigilancia y la invasión de la privacidad, el fraude y otras violaciones de los derechos humanos. Y por otro lado, puede amplificar el trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y las Naciones Unidas desde la predicción y las respuestas a las crisis hasta el despliegue de servicios públicos de salud y educación, y también puede ayudar a luchar contra los impactos del cambio climático. En esto último se ha usado mucho, por ejemplo, para mejorar los modelos de predicción climática, para analizar imágenes satelitales, para identificar fuentes de emisiones como fugas de metano o deforestación ilegal, para optimizar redes eléctricas de ahorro energético o para optimizar sistemas de agricultura sostenible. Pero paradójicamente, la inteligencia artificial ha tenido también un impacto negativo en el medio ambiente. Y es que la mayoría de los despliegues de inteligencia artificial a gran escala se alojan en centros de datos, incluidos los operados por proveedores de servicios en la nube. Y según un informe de la ONU, estos centros de datos tienen un alto costo para el planeta. Primero, los componentes electrónicos que albergan dependen de una cantidad asombrosa de materia prima. Fabricar una computadora de 2 kilogramos requiere 800 kilogramos de materias primas. Además, los microchips que alimentan la inteligencia artificial necesitan elementos de tierras raras que a menudo se extraen de formas que destruyen el medio ambiente. El segundo problema es que los centros de datos producen desechos electrónicos que a menudo contienen sustancias peligrosas, como mercurio y plomo. Y en tercer lugar, los centros de datos utilizan agua durante la construcción y una vez que están en funcionamiento para enfriar los componentes eléctricos. A nivel mundial, la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial consume casi 6 veces más agua que Dinamarca, un país de 6 millones de habitantes. Finalmente, para alimentar sus complejos componentes electrónicos, los centros de datos que albergan tecnología consumen mucha energía, que en la mayoría de los lugares todavía proviene de la quema de combustibles fósiles, lo que produce gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Impulsada en parte por la explosión de la inteligencia artificial, la cantidad de centros de datos ha aumentado de 500.000 en 2012 a 8 millones. Y los expertos esperan que las demandas de esa tecnología en el planeta sigan creciendo. Con el poder que tienen las empresas tecnológicas, será posible poner regulaciones éticas y ambientales al avance de la inteligencia artificial. Le trasladé la inquietud al exministro de Tecnología, David Luna. El problema no es la falta de regulación, el problema es la falta de responsabilidad. Hay sectores donde las empresas deben rendir cuentas. Por ejemplo, el impacto ambiental de los data centers, la recopilación masiva de datos personales, sin control casi siempre, la concentración de poder en unas pocas manos y la construcción de algoritmos bajo principios éticos. Algunas compañías han hecho avances, no hay que negarlo. Google y Microsoft usan energías renovables en sus servidores. Amazon Web Services promete operar con energía limpia en 2025. Sin embargo, sigue sin haber transparencia sobre el verdadero impacto ambiental de sus operaciones y el crecimiento acelerado de su infraestructura. Además, los datos personales siguen siendo explotados sin que los usuarios tengan control real y los algoritmos toman decisiones sin claridad y con sesgos que están afectando oportunidades laborales o acceso a servicios. En Colombia no podemos quedarnos esperando a que las empresas se autorregulen. Hay que exigirles compromisos concretos y prácticas responsables. Entonces, la pregunta no es si se debe regular o no, sino cómo logramos que las empresas asuman responsabilidad sin frenar el desarrollo tecnológico. Uno de los primeros miedos que llegó con la inteligencia artificial fue el de los empleos. ¡Quiten trabajos! ¡Me quito el trabajo! ¡Te quito tu trabajo! Ya, ¡nos quitan trabajos! ¡Estamos partiéndonos el culo! ¡Y llegan estos futuristas y no conseguimos trabajo! ¡Quitan trabajos! Sin embargo, este temor es mucho más viejo, incluso que la misma inteligencia artificial o las computadoras. Se remonta al siglo XVIII, en la Revolución Industrial, cuando existía la preocupación de que la industrialización iba a llevar a un desempleo humano a gran escala, lo que daría lugar a disturbios civiles. Algo similar pasó en la década de 1960, cuando la revolución de la tecnología de la información estaba dando sus primeros pasos. Un comité de científicos y activistas sociales envió una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, asegurando que la revolución de la cibernética iba a crear una nación separada de pobres, no calificados, desempleados y que no iban a encontrar trabajo ni cubrir las necesidades básicas de la vida. 3 décadas antes, en los años 30, según The Atlantic, un alcalde de California escribió al presidente de Estados Unidos que la tecnología industrial era un monstruo de Frankenstein que amenazaba con trastocar la industria manufacturera y devorar nuestra civilización. Sin embargo, nunca pasó nada de lo que se temía. En el caso de la inteligencia artificial está por verse. Según la encuesta de CFO, una colaboración de la Escuela de Negocios de la Universidad de Duke y los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta, el 61% de los directores financieros de grandes empresas afirmaron que tienen como prioridad estratégica automatizar tareas que normalmente realizan los empleados. Casi una de cada 3 empresas, grandes o pequeñas, planea utilizar inteligencia artificial en el próximo año para completar tareas que antes hacían los humanos. Según el Foro Económico Mundial, se eliminarán 85 millones de puestos de trabajo, pero también se estima que la revolución de la inteligencia artificial va a generar 97 millones de nuevos puestos de trabajo. El impacto de esta tecnología en los empleos se dará en 2 formas, automatización y ampliación. Se van a automatizar tareas simples y rutinarias, como la introducción de datos o la resolución de consultas básicas de atención al cliente. La empresa consultora McKinsey predice que hasta el 45% de las actividades laborales se pueden automatizar de esa manera. Y cuando se trata de tareas más complejas, el papel de la inteligencia artificial va a ser aumentar las habilidades humanas. Por ejemplo, ayudar a los profesionales de la salud a analizar imágenes médicas y datos de pacientes, y los abogados la utilizarán para resumir rápidamente documentos e identificar información y argumentos relevantes. Es en este punto donde aparece una figura que varios gobiernos deberían comenzar a tener en cuenta: la renta básica universal. Según un documento sobre este tema, publicado por Naciones Unidas, la adopción de una renta básica universal podría ayudar a combatir el desempleo tecnológico y serviría para escapar de la espiral consumista y probablemente produciría otros beneficios indirectos, como la sustitución del consumo material por logros sociales intangibles. Probablemente se asociaría, por ejemplo, con el consumo y la producción responsables. Llamé a María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital, para preguntarle: ¿es posible pensar en un mundo en el que la inteligencia artificial haga el trabajo y el humano se dedique a la contemplación y al arte? La inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo, automatizando cada vez más tareas que antes eran exclusivas de los humanos. Sin embargo, pensar en un futuro donde la inteligencia artificial haga el trabajo mientras los humanos se dedican a la contemplación y al arte es una visión utópica que ignora desafíos económicos, sociales y filosóficos. La historia lo ha demostrado. En cada revolución industrial que trajo consigo automatización, la tecnología no solo destruyó empleos, sino que también los creó, así como nuevos roles y sectores de la economía. La clave estará en la capacidad para redefinir el valor del trabajo humano. Áreas como la creatividad, la toma de decisiones estratégicas y el pensamiento crítico seguirán siendo fundamentales. La renta básica universal solo debería contemplarse en caso de que esta tecnología llegara a desplazar masivamente empleos para que las personas mantengan una vida digna. Sin embargo, esto requeriría un rediseño profundo de las políticas económicas y fiscales de los países. Además, el ser humano no solo trabaja por necesidad económica, sino también por sentido de propósito. La realización personal y el impacto en la sociedad seguirán siendo motores fundamentales del comportamiento humano. Por lo tanto, en lugar de una dicotomía, es probable que en el futuro veamos un equilibrio en el que la inteligencia artificial asume tareas repetitivas, técnicas y administrativas, y los humanos se concentren en áreas que requieren empatía, imaginación y, sobre todo, juicio ético. El desafío será construir un modelo donde la tecnología amplifique el potencial humano, equilibrando productividad, creatividad y bienestar. Y la clave estará en la educación, en la regulación y en la adaptación de las estructuras económicas para que esta transición sea inclusiva y equitativa. Tratándose de inteligencia artificial, todavía falta mucha tela por cortar. Estamos ante el nacimiento de una de las tecnologías más importantes que ha creado el humano junto con la imprenta. Quizás en 2 años, otra vez, le dedique un nuevo capítulo al tema y de pronto, para entonces, la que grabe este capítulo sea una réplica de mi voz generada con inteligencia artificial. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 128 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.